Te miras al espejo buscando imperfecciones. No eres la misma de ayer. ¿Quién te puso eso en la cabeza? Una reina como tú necesita de un príncipe. Necesita de un hombre que la entienda. Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides. Que sienta lo que sientes con lo que te dice. Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides. Tú eres bella y él no te conviene. Lo único feo es el tipo que tienes. Maquíllate, ponte el mejor vestido. Pa' que le duela cuando te vea por ahí conmigo. Que ya no sufre por aquello que una vez te dijo. Que se dé cuenta que yo soy quien ahora te cobijo. Que estás segura y no indecisa. Que fui yo quien cambió tu llanto por sonrisa. Que ahora soy yo el que te besa. Y estar con él no te interesa. Dile que ya no lloras. Dile que no estás sola. Que me adueñe de tus horas. Que conmigo es que tú la pasas bien. Dile que ya no lloras. Dile que no estás sola. Que me adueñe de tus horas. Que conmigo es que tú la pasas bien. Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides. Que sienta lo que sientes con lo que te dice. Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides. Tú eres bella y él no te conviene. Lo único feo es el tipo que tienes. Sube una foto conmigo. Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides. Que sienta lo que sientes con lo que te dice. Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides. Tú eres bella y él no te conviene. Lo único feo es el tipo que tienes. Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides. Rakim y Ken. Tone.